Muy buenas tardes desde RLF Cadena Joven, 107.3 Zaragoza. Tras un paréntesis de 2 semanas, 2 nada menos, por causas completamente ajenas a nuestra voluntad, vuelven a abrirse las puertas del delirio de par en par. Como siempre, presentado por tu amigo JJ Iglesias, 2 horas de 6 a 8 todos los lunes, o todos los que nos dejan, claro. Unas veces la salud, otras veces el fontanero, otras veces cualquier otra cosa ajena a todos nosotros. Esa vez, ese tipo de gajes que no puedes evitar. Disculpas pues, aquí estamos de nuevo, Hearing Go Again. Y como no podía ser de otro modo, pues 2 horas enteritas de novedades y discos recientes, de reciente factura. Y hoy tremendas novedades, tremendas y esperadísimas. Os vaticino que va a merecer muy mucho la pena la espera de estas 2 semanas. Porque vengo cargadito de buenas vibraciones progresivas, por supuesto. Psicodélicas, crowd rockers, jazz rock. Mil y un sueños hechos realidad, donde la imaginación forma la parte esencial de nuestra música. Así pues, el delirio está servido, comenzamos y comenzamos a lo grande. Uno de esos discos que hemos estado, pues casi, yo diría que casi 4 o 5 años esperando, que nos han anunciado a bombo y platillo desde un sello tan respetable en materias progresivas como Magna Carta, y que verá la luz posiblemente ya muy pronto, el julio, este mes que entra. Nosotros lo tenemos aquí ya, primicia absoluta, primicia mundial. Nos estamos refiriendo al álbum titulado Leonardo The Absolute Man, original Cast Recording. Toda una ópera rock con lo más granado del progresivo norteamericano. Y orquestado, pues eso, como una ópera rock a la vieja usanza, al antiguo modo de gente como los Hugo, Tommy, Cuadrofenia. O más concretamente, Jesucristo Superstar. La vida, obra y milagros, y nunca mejor dicho, el señor Leonardo da Vinci, musicado por gente como James LaBrie de Dream Theater, Debbie Pattison de Montrose, Michelle John, la delicada voz acompañante de Glass Hammer, Josh Pincus, teclista insustituible de Ice Ace, el señor Robert Berry, no podía faltar, ni Brett Douglas de Shadow Gallery, y por supuesto el maravilloso Steve Walls, cantante de Kansas. Los músicos, pues nada más y nada menos que el bajo, batería, guitarra de Dalí's Dilemma. Otra agrupación memorable, sobre todo si te gustan Dream Theater, de la escudería Magna Carta. Y detrás de todo esto, pues los señores Magellan. ¿Quién da más? Trent Gardner, teclados, trombón, Wayne Gardner, guitarra. Casi 5 años, como digo, para hacer esta absoluta maravilla, una ópera rock al viejo estilo, titulada Leonardo the Absolute Man, por supuesto, como Leonardo da Vinci, señor James LaBrie de Dream Theater. Did not. Pues algunos de los personajes que aparecieron en la vida a lo largo de toda su vida del señor Leonardo da Vinci están aquí representados por algunos de los cantantes y músicos que hemos dicho. Por ejemplo, se presenta Lorenzo de Medici. A Andrea del Verrocchio, a Salai o Bartolomé Calco, que fueron amigos de Leonardo. A Ludovico el Moro. Ser Piero de Da Vinci. Este ahí Pattison, padre de Leonardo. Su madre Caterina es Michelle Young. Y nos hemos dejado pues el cantante de no sé si lo he dicho, de Shadow Gallery antes. Todo un verdadero elenco para un disco magnífico y magnificente, colosal. Igual te suena Rush, que te suena Kansas, que te suena Yes, que te suena las partes más corales de Queen, por supuesto a Magellan. También está por ahí Chris Sryak, cantante súper carismático de Under the Sun. Ese cantante que tiene una curiosísima mezcla de Chris Squire y Ozzy Osbourne. También de la factoría Magna Carta, claro. Because so real. said she's mine. Of course I was her only one. Now that she's dead and gone, stop your vile inquiries. Disrespect me, I said stop. Estáis oyendo el tema Mona Lisa, como habéis podido escuchar por los corales grandilocuentes. Y hay que decir que el señor James Labrae se ha pegado un trabajo operístico de primera magnitud. Yo diría que es su mejor trabajo vocal desde que está como cantante en cualquiera de sus proyectos, me da igual. Ya sabéis que nuestro teléfono de contacto es el 591610. Y que estás en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Las puertas del delirio. She saw my suffering. She knew it well. My grief would comfort her. She just said it all was well. And now the words make sense to me. I'm sad to say. Pues aunque parezca que sigue siendo el mismo disco, hemos cambiado con otra de las novedades fuertes del programa de hoy. Seguimos en el Renacimiento, dentro de pautas de rock sinfónico. Ahora con el nuevo álbum del tremendo teclista Parlin y su proyecto, Parlin Project. Este es un tema titulado Adagio, que da paso al tema título del álbum, Benny, Biddy, Pitchy. Con eso está todo dicho. Los suecos, Parni, Project, casi nada. We'll be right back. como siempre, la tradición de Keith Emerson o Rick Wakeman, o en su mismísima tradición, él está también haciendo su propia escuela. En esta ocasión ha contado con todo un elenco, aunque el grupo en sí son tres personas: Parlina a los teclados, Nils Bjelfjell, el tremendo batería, Nils Bjelfjell, y la dulce voz de Magdalena Adberg. Pero también han colaborado pues, gente como Jonas Ringel, bajista de Flower Kings, o Jens Johansson a la flauta, curiosamente. Sin contar gente pues a todo tipo de instrumentos de viento, guitarristas, basón y toda una orquesta y una coral, casi nada. Por supuesto, sus teclados, pues un elenco de primera clase. Órgano de iglesia auténtico, gran piano, Architor, Terminovox, órganos Hammond con Leslie's, Mellotron, Fender Rhodes, piano Core, Roland Synthesizers, en fin, todo un sueño para cualquier teclista, como también lo sería tocar como este señor, Parlin. Seguimos con grabaciones bombásticas y novedades fulgurantes. de esas que tanto nos gustan aquí en el programa y que tanto odian los críticos serios. O al menos ellos se lo creen. Aquí tenemos a los psicópatas del teclado, a los señores de Gerard, un trío también en la más pura línea de Emerson, Lake and Palmer o Goblin, por su progresivo, desquiciado y terrorífico. Este es un nuevo álbum titulado The Ruins of a Glass Fortress, las ruinas de la fortaleza de cristal, y el tema de Edgar Darkness. Ellos son el trío nipón por antonomasia de estas músicas, Gerard. We'll be right back. Toshi Ogawa, teclado. Satsushi Ogawa, bajo. Y Masuhiro Hoto, batería y percusiones. Ahí está ese gran trío japonés llamados Gerard. Please welcome Finisterre from Italy. Pues ya lo habéis oído. Desde Italia, Finisterre, una de las mejores bandas de rock progresivo tradicional italiano. Al mejor estilo de la premiata Forneria Marconi o Banco o Leorme. Aquí con un nuevo álbum en directo grabado en el Prog Day. Rock Day Festival, que se celebra todos los años en North Carolina. Y aquí está el magnífico concierto que dieron en el año 97, editado, eso sí, ahora. Finisterre, una banda que los afortunados que pudieran verlo en el Tiana Festival, de lo que fue la última vez que hubo, el último Tiana, pues allí tocaron. Fabio Zunfanti, bajo, cantante. Stefano Marelli, guitarras eléctricas, voz. Boris Vallet, los teclados. Sergio Gracia, la flauta. Y Andrea Orlando, batería. Esto pertenecía a su primer álbum, titulado In Limine, o segundo, ahora mismo no estoy seguro. Que yo sepa, tienen ya tres en estudio, contando con que su estilo ha cambiado un poquito hacia la psicodelia en el último álbum. Pero aquí los tenemos haciendo lo que mejor saben, glorioso progresivo italiano. Thank you very much. You're beautiful. Más fulgurantes novedades. Novedades que tendremos que ir desgranando en próximos programas. Ahora con el tercer álbum o segundo, según cómo se miren. Segundo al nombre de Derek Sherinian. Tercero ya en solitario del ex teclista de Dream Theater. Un álbum en el que ha colaborado pues gente como Zakk Wylde de Ozzy Osbourne, por cierto sobraba, Simon Phillips y Tony Franklin, o Steve Lukather. Aquí lo escuchamos en un clásico de Charles Mingus titulado Goodbye por Pie Hat, que ha versionado al gran Jeff Beck en aquel maravilloso álbum titulado Wired. Pues ahí estaba nada menos que Steve Lukather a la guitarra y Simon Fallis a la batería, miembros de Toto, junto a Tom Kennedy al bajo y los teclados del señor Derek Sherinian, un teclista muy poco dado a solos ni a egocentrismos. También se nos olvidaba decir que el señor Jerry Goodman, violinista de Dixie Dregs y la Mahavishnu, colabora en varios temas que por supuesto escucharemos en futuras ediciones. Pasamos a escuchar un poco de psicodelia británica con nuestros grandes amigos de el sello Stone Premonitions. Ellos son Census of Hallucinations, o lo que es lo mismo, The Rabbit's Heart, en su otro proyecto paralelo. Ya en su quinto álbum, esta gente corre que se las pela, trabajan como negros, todos trabajamos, blancos y amarillos. Pertenece a su quinto álbum ya, titulado Mirando Cosas, Seeing Times, Seeing Things, mejor dicho. El tema Interel de Fundis, Census of Hallucinations. Buena psicodelia desde las Islas Británicas. Thank you. I'm surrounded by idiots. Seguimos con Census of Hallucinations y sus pequeñas píldoras, sus temas cortitos, pero cantidad de molones y cantidad de detallistas. Acabamos de escuchar Fear of Fear y ahora escuchamos Tisrain, quinto álbum ya para Census of Hallucinations, Singing Times. Por cierto, que tenemos que darle las gracias desde aquí por la carta que nos mandaron hace poco, poniéndonos pues muy bien con el álbum de Pluralis. Esa segunda maqueta, proyecto personal mío, que parece que a ellos les encanta. Siempre es un impulso para adelante, desde luego. Además de viniendo por profesionales como esta gente. Con todo un sello, con todo, con una factoría de músicos y artistas que no paran de hacer cosas. I'm not is looking at you, kid. Dejamos por un momento nuestras fulgurantes novedades. No hemos parado desde que comenzamos, casi ya hace hora y 10 minutos, y os ponemos un en directo de Spock's Beer con el tema Thoux, uno de sus mejores temas y más influenciado por Gently Ian. Un álbum del 98 en directo que no tiene desperdicio, puesto que todo el material pertenece a los dos primeros álbumes del grupo. Spock's Beer. Thoughts will be forever floating by night. Grabado en directo en el Prog Festival de Los Ángeles en el año 95 por el ya desaparecido Kevin Gilbert. Nate Morse, cantante solista y teclados, además de guitarra acústica. Alan Morse, guitarras. Dave Meros al bajo. Nick de Virgilio, batería. Ryo Kumoto, mellotron, Hammond y Hap Oisei. Volvemos a las novedades de primer orden. Ahora desde el sello Museo, como lo fui antes con Gerard. Un maravilloso y único álbum por ahora, de una banda francesa sin parangón. Algo extraordinario, desde luego uno de los mejores discos del año en cuanto a rock progresivo. Ellos se llaman Taal, T-A-A-L. Su primer álbum se titula Mr. Green y escucha por ti mismo porque no tienen parecido con nadie, a no ser que le eches mucha imaginación. Increíbles de principio a fin. Una absoluta obra maestra titulada Mr. Green de Taal, desde Francia. Se titulaba esta maravilla, perteneciente al primer álbum, a esa obra maestra titulada Mr. Green de los franceses Tal. We'll be right back. Nos vamos al año 97 con una sensacional banda liderada por un gran cantante. Él estuvo en una banda llamada Surgeon y pasó después a otra llamada Prophet, mucho más punk, mucho más orientada hacia el género de gente como estáis escuchando, como Kansas. Muy influenciado por Steve Walls, por supuesto Russell Arcara, liderando su propia banda. Esto se titula Eternal Fire. Y este es el primer álbum que os sepa, A Matter of Time, de Arcara. Tommy had a dream, never gave away. It's on his mind. Living secrets, telling lies. Locked himself alone in a stained glass room to go inside. Seguimos escuchando al sensacional cantante Russell Arcara con su propia banda y su mismo apellido. Ahora en el tema titulado Never Tell Your Dreams Goodbye. Otro temazo inspirado directamente en su grupo favorito, Kansas.